Pero a esta hora, cumpliendo con la promesa, Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Su tema, las corporaciones contra los aumentos de ingresos a trabajadores. Juan Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Poli? ¿Cómo están ustedes por allá? Mirá, teníamos una expectativa que de algún modo se cumple con las 12 medidas que el gobierno llama de compensación o reparación económica a diversos sectores de la economía, como por los aumentos de precios que se desataron luego de la devaluación del 21%. Ahora bien, es indudable que todo eso es y era una necesidad, incluso para algunos es tardío, pero lo cierto que ahí está, es un alivio. Y paradójicamente, o quizá no paradójicamente, coherentemente, aparecen resistencias muy pero muy fuertes a cumplir con las resoluciones del gobierno que benefician, bueno, a sectores muy diversos de trabajadores, clases medias, pymes, etcétera, etcétera. Vos fíjate, la COPAL, que representa a 14 sectores de 14.500 empresas de la alimentación, dice que el que no pueden pagar el aumento de sueldos porque no están en condiciones económicas y que el Estado no debe participar ni controlar los precios de sus productos, porque también todo eso viene como parte del paquete económico. Si se aumentan los sueldos, pero ellos aumentan los precios, estamos siempre en la misma. Otro grupo que resulta increíble su posición es el de la AMCHAM, la cámara que agrupa a 751 empresas norteamericanas en la Argentina. ¿Sabes qué dijo su representante? La propuesta oficial es inviable. Claro. Que de alguna manera incluso se está revelando, porque si es inviable no la puedo poner en práctica. Salvo el mercado central, que anunciaron que van a retrotraer un 20% los precios de frutas y verduras, que eso es lo que en realidad debiera ser, porque todos sabemos que cuando se olfatea una inflación, se acolchonan previamente, ¿no es cierto? Esa es la historia, de nuestro país. A mí me alegra que haya salido la ministra de Trabajo a decir que habrá penalidades para las compañías que no otorguen el bono como les corresponde, que bueno, son 5,5 millones de asalariados, porque se les paga a los que reciben ingresos netos, no brutos, netos de hasta 400.000 pesos, ¿no? La CAC, la Cámara Argentina de Comercio, CAME, que agrupa a los comerciantes, también salieron a cuestionar la medida. En fin, está claro que una vez más la cuestión es política. Si nos sostenemos frente a estas grandes corporaciones monopólicas y se las sanciona si no cumplen con lo que determina el Estado a favor de las grandes mayorías que están en una situación muy difícil, bueno, o no, de eso se trata, ¿no? Pero bueno, una vez más está planteada esa disputa. En estos temas queremos siempre estado presente y fuerte, Juan Carlos. Abrazo grande y gracias por ayudarnos a pensar al TUN. No, al contrario. Juan Carlos Junio, con su experiencia en la política, senador suplente de la capital federal y además de eso, diputado nacional con mandato comunitario.